Bueno, amigos, se trata de Edgar Soto, representante de Plan Internacional Ecuador. Vamos a hablar sobre Niñas con Igualdad, una campaña que han arrancado durante el mes de octubre y noviembre a propósito de estos meses en los cuales se conmemora la no violencia hacia la mujer. Buenos días, Edgar, qué gusto que nos puedas acompañar aquí en nuestras radios. Muy buen día, muchísimas gracias por la invitación. Niñas con Igualdad, ¿de qué se trata? ¿Cómo estuvieron trabajando? Sí, fíjate, es una campaña que promueve Plan Internacional Ecuador en el país. Como el mismo nombre lo indica, Niñas con Igualdad busca, en este caso, fomentar y promover la igualdad de las niñas, adolescentes y jóvenes mujeres en el país. No solo en el país, en el mundo entero, porque es una campaña global, Plan Internacional. Es una organización global, internacional, que tiene presencia en más de 70 países. Y, por supuesto, en Ecuador, bueno, implementamos la campaña desde octubre, que se conmemora el Día de la Niña, el 11 de octubre, y la hemos extendido aprovechando también el 25 de noviembre, que es el Día de la Eliminación contra la Violencia para la Mujer. ¿Y qué acciones contemplaron aquí? Fíjate, la campaña contempla acciones bien puntuales como las tomas de poder. Llamamos tomas de poder a esas iniciativas en las cuales las niñas pueden por un día asumir un cargo de importancia. Por ejemplo, pueden ser ministras, pueden ser embajadoras, pueden ser directoras de una empresa privada. Es la oportunidad que tienen para ocupar estos espacios que normalmente no están abiertos a las niñas, adolescentes y jóvenes, y para demostrar el potencial que tienen y también poder expresar sus opiniones. ¿Qué acciones encontraron ustedes aquí? Por ejemplo, ¿qué tomas de poder, en qué espacios se dieron eso? Sí, hicimos, fíjate, con el Ministerio de Educación, gracias a una alianza con el Ministerio de Educación, logramos 106 tomas de poder a nivel nacional en diferentes unidades educativas. Las niñas y adolescentes se convirtieron en rectoras, en directoras de las instituciones. También hicimos tomas de poder en la Embajada de Canadá, en la Embajada Británica, y hace poco, el 25, hicimos una toma de poder en la Corte Nacional, también aprovechando el tema de la no violencia. ¿Ya lo habían hecho anteriormente esta iniciativa? Sí, sí, ya en años anteriores habíamos hecho, ya es una actividad, digámoslo así, que se ha implementado y que se ha institucionalizado de alguna manera en Plan Internacional todos los octubre, por ser el mes de la niña, entonces aprovechamos a hacer estas tomas de poder. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con las niñas, las adolescentes que acceden a esta oportunidad, a tomarse el poder y estar en los zapatos de quizás de autoridades o de personas que tienen capacidad de decisión? Sí, esta es una oportunidad para ellas, primero para que conozcan de primera mano, entonces vivan la experiencia de ocupar un cargo de importancia, para que puedan también alzar su voz y ser escuchadas en espacios donde normalmente no tienen cabida, donde se pueden involucrar también con temas que les interesan, ¿no? Y también pueden obtener como la referencia o el ejemplo más cercano de una persona, en este caso si es una mujer, pues muchísimo mejor, de una mujer que ocupa un cargo de importancia, ¿no? Porque a veces las cosas cuando se ven son el mejor ejemplo para seguir, ¿no? Si no lo ves, quizás dudas en que pueda. Una cosa es de lejos y otra cosa es estar en los zapatos. Y una forma también como de motivarles y de demostrarles que sí pueden llegar a esos puestos, que no solamente están destinadas para una u otra cosa, sino que pueden proponerse lo que quieran ser cuando grandes. ¿La campaña estará hasta este mes, estos últimos días? Vamos a estar noviembre, quizás diciembre también vamos a estar con la campaña. Como es una campaña paraguas, arropa quizás todas las actividades que vayamos a emprender durante también el mes de diciembre. Es un mes que también llamamos a la solidaridad y que también a las personas reflexionen un poco, ¿no? Que no solamente es el tema de regalos, de fiestas, sino también de sensibilizarnos y entender cuál es la situación de la niñez y especialmente de las niñas y adolescentes. A la par de eso, ustedes también hicieron, estaban con el lanzamiento del estudio Cambiemos de Guión. Brevemente, ¿de qué se trata? Sí, aprovechamos el mes de octubre por ser el Día de la Niña para lanzar el estudio Cambiemos el Guión. Fue un estudio que analizó las 56 películas más taquilleras del año pasado, encontrando entonces que en la mayoría de estas las niñas, adolescentes y jóvenes mujeres no estaban bien representadas o eran representadas como objetos sexuales, no ocupaban cargos de liderazgo, no ocupaban roles protagónicos. La mayoría de las películas muestran siempre al hombre como el líder, como el jefe, como el de cargos importantes, y esto un poco sigue perpetuando, ¿no?, el tema de la desigualdad que existe a nivel de género. Y por supuesto el llamado que hace Plan con este estudio es que los medios también tomen un poco de responsabilidad a la hora de proyectar la imagen de las niñas, adolescentes. ¿Qué impacto ustedes consideran dentro de este estudio que tienen estas 56 películas taquilleras con este tipo de representación de las mujeres dentro de las subjetividades de este colectivo de las mujeres, las niñas? Claro, los medios de comunicación tienen un impacto muy significativo en el desarrollo de la sociedad, en cómo las personas también se van comportando, y al seguir perpetuando estos estereotipos, por supuesto que van mermando las posibilidades, van haciendo creer a las niñas que solamente sirven sirven para una cosa o para la otra, y no es así, ¿no? ¿Cuál es la imagen de las mujeres, de las niñas? Sí, fíjate, en el estudio hablaban mucho de que eran tomadas como, primero, no les daban el rol protagónico que muchas veces merecían, y cuando lo llegaban a ejercer, muchas veces eran como sexualizados o dependían mucho de la figura, de la belleza, del cuerpo, por ejemplo, películas de heroínas, donde, okay, son las protagonistas las heroínas, pero ya sabemos que son chicas casi perfectas, con cuerpos, curvas, y a veces se le da como mayor importancia a eso, ¿no? Al tema de la belleza, al tema de lo físico, y no a las al potencial que tienen, a las capacidades, a la intelectualidad de las personas. Entonces, un poquito el llamado que hace el estudio es ese, es a no caer a que los medios de alguna manera también puedan contribuir con una sociedad más igualitaria y más justa, ¿no? Para que la representación sea realmente, y además apunte a la diversidad, que no encasille, porque al fin de cuentas todos somos diversos, somos distintos, y en este caso las niñas y adolescentes también, y merecen verse allí proyectadas. Ahí está, amigos, las palabras, las declaraciones de Edgar Soto, un llamado de atención a la industria del entretenimiento junto a lo que se genera en cuanto al estereotipo de las mujeres, de las niñas. Queremos agradecerte por habernos acompañado, Edgar Soto, representante de Plan Internacional del Ecuador. Hemos hablado brevemente sobre niñas con igualdad y también sobre ese estudio importante, Cambiemos de Guión. No nos queda más tiempo, sin embargo, el público tal vez se quede con muchas inquietudes. ¿Dónde les pueden encontrar con más información? Sí, nos pueden seguir a través de las redes sociales, @plan_ecuador. Allí van a ver todas las actividades que hemos hecho, todas las tomas de poder que se han realizado y cualquier tipo de acción que vayamos desarrollando en estos días. Y también en el sitio web www.plan.org.es. Allí también pueden buscar más información. Ahí lo tienen, amigos, para que conozcan más sobre niñas con igualdad.